Bueno, se viene el festejo de los 30 años del Círculo Boquense de Cañuela. Bien. Recién lo he charlado fuera de micrófono, pero son 30 años y más. Sí. Del año 87 que viene esto. Bien. Pero bueno. ¿Y qué se está programando? Bueno, una cena show con bandas, jugadores, algo grosso. Estamos planeando hacer algo grande que marque la diferencia en lo que fueron los cumpleaños anteriores. Bien. ¿Esto para qué fecha estás armando? 11 de octubre, en la UTA, ruta 3, kilómetro 60, en el galpón de sindicato. ¿Y ya está la tarjeta en venta? ¿Cómo puede ser la gente para comprarlas? Bueno, están en las redes sociales de nosotros, están en nuestros contactos, acá en el mismo local que está abierto todo, de ahora en adelante todos los días a la tarde. Y bueno, en boca a boca, nos conocen todos. Así que bueno, eso está. Recordarle a la gente dónde estamos, en qué dirección estamos. Esto es del Carmen 671. 671, ¿no? Creo que sí, fíjate, Juan, ahí afuera. Del Carmen casi Mitre, ¿no? Sí, del Carmen y Mitre, al lado del, los chinos. Del chino. Acá, ¿qué se puede encontrar la gente, además de comprar la entrada? De todo, merchandising, camiseta, mate, termo, tabla, 769. De todo. 769, del Carmen 769. Bien. ¿Y cómo se viene armando todo? ¿Qué se piensa para esa jornada? ¿Qué están organizando? De lo que me puedes decir, obviamente. No, sorpresa no hay, porque a todo el mundo le queremos decir lo que estamos haciendo. Nos quedamos cortos en muchas cosas que se nos van pasando, pero bueno, es fantástico. Todos los que están acá al lado mío, que me den una mano si se me pasa algo. Bueno, tenemos la cena, que es, bueno, como todos los sábados, bueno, chorizo, morcilla, empanada de entrada, asado, vacío y tapa, ensaladas. Todo incluido en la tarjeta, menos la cantina, que la hace una peña vecina amiga, para darnos una mano entre nosotros, que es una cantina popular, ¿no? Bueno, después tenemos grupo de cumbia, viene Santa Marta, grupo Grimm, uno de rock and roll, La Pulposa, jugadores, el Beto Márcico, Clemente Rodríguez y el Manteca Martínez. Eso ya está confirmado. Eso ya está confirmado, sí. Después tenemos, bueno, la percusión, como siempre nos acompaña, pero bueno, esta vez el doble persona tocando dentro del galpón va a ser grosísimo. Siempre teniendo en cuenta que lugares les han quedado chicos, ¿ahora qué cantidad de gente esperan? Y vamos por 1000 personas, es lo que queremos hacer, por eso lo hacemos en la UTA. Bien. Imprimimos 10.000 entradas. Perfecto. Entonces, ¿para qué fecha? Recuérdamelo. Sábado 11 de octubre. Perfecto. ¿Redes sociales de La Peña? Círculo Boquense de Cañuela, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Y después, bueno, nuestro contacto, nos conoce todo Cañuela, todo el mundo, así que tenemos punto de venta. Bien. A ver, que me acuerde. Güeney. Güeney, punto de venta. La Popo Pizza. Tenemos la Yel del Monolito. El Peto. Los Serafines, el Peto también tiene punto de venta. El Fer Marciano, acá enfrente de Bombero, que vende camisetas. Ese también tiene punto de venta. Y bueno, algunos más que se me quedan. Bien. Y bueno, el local acá que está abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche.